Emocionado también. Tuve por momentos esa sensación de una efervescencia por dentro. Uno que nació acá, me crié acá, como dije recién, mis padres nacieron acá, mis abuelos laburaron acá toda la vida, así que para cualquier santarroseño estas fechas son siempre muy, muy movilizantes, y en el caso personal muy, muy, muy movilizantes. La reivindicación de los pueblos originarios, no sé, me pareció algo distinto, no se había hecho habitualmente. Es que me parece que hay que analizar la historia como contexto completo, digamos. La historia no puede ser con beneficio inventario, tiene que ser contada más allá de la decisión del fundador, persiguiendo un negocio inmobiliario atrás con la venta de los terrenos aquí en el centro para financiar el emprendimiento agrícola que fue la Malvina. Acá vivía gente antes y vivió gente después, que son los que hicieron verdaderamente esta ciudad, más allá del reconocimiento al fundador. Entonces me parece que esa es la idea. Uno entiende siempre la política, pero sobre todo la vida analizada desde el punto de vista colectivo, no desde el punto de vista individual, y eso es lo que uno trató de marcar en este hecho. El balance lo hizo el gobernador. ¿Cuál es tu balance? Mi balance, como comparto con el gobernador, es que falta muchísimo, que tenemos muchísimas deudas pendientes todavía como ciudad, y que seguramente muchas de esas deudas pendientes seguirán estando, pero que estamos trabajando mucho para que Santa Rosa esté mejor. Eso se nota, se ve. Hoy hay una ciudad que está dando pasos hacia adelante, que está mejorando en un montón de aspectos, y es el camino que tenemos que seguir. Nos ha tocado un contexto complejo, realmente complejo, a todos los que nos toca gobernar, de todos los partidos políticos. Nos toca un momento, fueron 2 años muy duros los que nos tocó atravesar, a la sociedad en general, y me parece que hay que ponerlo en valor eso también. No obstante ello, creo que hemos hecho un muy buen desempeño y que Santa Rosa está mucho mejor, como dije el otro día, que cuando nosotros la recibimos, y ese es el objetivo. ¿La idea es una gestión más, Luciano? No, ya habrá tiempo para decidir eso, faltan 2 años, 1 año y medio, me queda muchísimo trabajo. Como dijo el gobernador, tenemos todavía muchas licitaciones por hacer, mucha obra pública por hacer para que Santa Rosa esté mejor todos los días. Luciano, se ha generado una importante polémica en la ciudad de Santa Rosa en el día de ayer, y por supuesto en el transcurso del día de hoy las redes sociales hablan del tema, y tiene que ver con que se conoció el monto que implica para el municipio de Santa Rosa este festejo, digamos, por el 130 aniversario. Se habla de 10 millones, que obviamente se mostraron las fotos del contrato para los palmeras que van a estar cerrando el acto central mañana en La Laguna, y también de que el monto total ascendería a unos 25 millones de pesos. La pregunta es, para responder a la gente que está criticando, ¿no?, en las redes sociales y en los distintos medios, si es coherente teniendo en cuenta, bueno, los índices de pobreza, indigencia, gente que está pasando hambre, que realmente la está pasando mal, gastar 25 millones de pesos en festejos. Mirá, yo creo que donde algunos ven un gasto, donde algunos ven un perjuicio, nosotros vemos una inversión. Primero, una inversión social que tiene que ver con poder brindarle a nuestra ciudad un hecho de características nacionales, a toda la ciudad, a toda la población de Santa Rosa y de alrededores, de poder acceder a un espectáculo público de calidad, de calidad nacional, a pesar de que hay un montón de artistas locales también. Y segundo, un hecho también que tiene que ver con la actividad económica que genera, una inversión que tiene que ver de parte del municipio con la actividad económica que esto genera. Yo le preguntaría a todos ellos que critican que vayan y hablen un ratito con los hoteleros, que hablen con los gastronómicos, que hablen con los comerciantes, que la pasaron dura, ¿eh? Todos la pasamos dura, pero hubo gente acá que tuvo hoteles cerrados 2 años, familias enteras que tuvimos hoteles lamentablemente que no se pudieron sostener. Entonces, criticar la fiesta de la ciudad por un costo que, te repito, es un costo absolutamente transparente, que está dentro de los expedientes, empezar a buscar esas cuestiones, que se lo hace justamente con la ciudad de Santa Rosa, no lo he visto con otros lugares. Pero digo, con estas cuestiones me parece que lo que se busca es menguar el festejo del aniversario, que creo que la ciudad de Santa Rosa se lo merece. Y eso cabría si uno deja de hacer el resto de las cosas que tiene que hacer. Y la verdad que ha pasado exactamente al revés. Santa Rosa, como te dije, tiene más inversión social, hemos sostenido la inversión en ese sentido, le hemos garantizado y hemos duplicado la inversión en materia social, y ni hablar en obra pública. Hoy la crítica es justamente de la cantidad de cosas que se están haciendo y los cortes. Entonces me parece que lo que hay que poner en valor es no solo lo que le sirve a la sociedad en poder festejar después de 2 años que fueron muy duros y poder juntarnos y reencontrarnos, no en un acto, porque no fue un acto, no es un acto, es un festejo. Aprovecho también que los tengo a todos, que nos ayuden a difundir el abrazo a nuestra ciudad, que lo estamos haciendo con todas las instituciones intermedias, más de 200 instituciones intermedias están participando mañana a las 14 horas en la Laguna Don Tomás, y después un festejo general de toda la ciudadanía para festejar el 130 aniversario de nuestra ciudad y, el, como te decía, el movimiento económico que esto genera. Hablando de un sector comercial o económico que la pasó mal durante la pandemia, pero que así todo todavía tiene un poco de espalda para sustentarlo. La gente que está pasando hambre no tiene esa espalda, y esa por ahí es la gente que está viendo que se va la plata en los festejos y que hay gente que la está pasando mal. Yo creo que hablar de la gente, ponernos en lo que opina la gente, creo que es tu opinión. Tu opinión yo te la respeto. Es la opinión tuya de tus ambientes en las redes sociales. Me parece que seriamente hay que analizar otras cosas. Vamos a ver cómo nos va mañana, si el pueblo santarroceño decide acompañar o no los festejos. Yo creo que tiene que haber lugar a todos, te repito. Acá en Santa Rosa no se dejó asistir a nadie en una decisión de poder a cada uno que lo necesitó y que pidió una asistencia tanto económica o una ayuda social. Se ha seguido y se va a seguir haciendo porque es uno de nuestros principios rectores, digamos. No obstante ello, creo que todos los santarroceños tienen derecho también a disfrutar de una fiesta popular. Entiendo que a algunos las fiestas populares le generen urticaria. A nosotros, los peronistas en general, nos gusta festejar y poder abrazar. O sea, no puede ser, puede ser un... ¿Cómo se habló? El dinero. ¿Cómo? ¿Parte del dinero viene del Ministerio del Interior? No, ¿cómo se habló? No. Miren, muchachos, todo esto es transparente, están los expedientes, se pueden fijar en el boletín oficial. No hay, sí hay sponsors, o sea, hubo algunos convenios firmados con empresas, YPF es una, el Banco de la Pampa, hubo aportes económicos también de empresas que están también en nuestra ciudad. Y después son financiamientos que nosotros contamos, así que no hay que buscar demasiado pelo al huevo. Lo que tenemos que hacer es poder mostrarle a la ciudadanía que las cosas son transparentes. Entiendo la pregunta, pero me parece que el eje principal es poder decirle a los santarroceños que acompañen el festejo de los 130 años. En el mismo detalle mínimo, pero hubo ex-intendentes invitados. Estaban todos invitados, todos. No sé quién, no pude ver, pero estaban los ex-gobernadores, algunos me hicieron llegar el saludo. Ajá. Y estaban todos los ex-intendentes invitados. No sé si pudo asistir alguno porque no vi desde arriba del escenario. Digo que en el mismo momento que se empezó a difundir el costo o el contrato con los Palmeras, había un paro en el área de políticas de género por una cuestión edilicia. ¿Eso tiene una respuesta inmediata? ¿Es algo que te desvela? Lo estamos haciendo, sí, por supuesto. Por supuesto. No es una cosa o la otra. Saquemos los festejos del 130 aniversario. El tema de la política de género, lo que estamos haciendo es acondicionando las oficinas de desarrollo social para que allí tengan todas las oficinas de la dirección de género, y haciendo caso justamente al reclamo de las trabajadoras, a quien reivindico, que son las trabajadoras del área que están trabajando en la laguna, y justamente haciendo caso a que allí no había condiciones de salubridad para ellas, decidimos trasladarlas al centro de gestión social, en la Secretaría de Gestión Social en el barrio Villa Germinal. Pero además fue este intendente, conjunto con el gobernador, en laburo conjunto con la Secretaría de Provincia y con la Dirección de Género y Diversidad de la Municipalidad, los que fuimos a gestionar el Centro Integral de la Mujer, que se está construyendo y que va a venir a dar solución a este tema. Pero obviamente es una obra, ladrillo a ladrillo, que se está poniendo en tierno y circunvalación, vayan a verla, está avanzada, y que entiendo de que a fin de año, si no pasa Dios mediante y si no pasa ningún otro avatar en este país, estaríamos en condiciones fin de año, principio del año que viene, de poder contar con ese edificio que va a venir a solucionar este tema. Mientras tanto, van a trabajar en el área de la Secretaría de Desarrollo Social, que es lo que estamos acondicionando. No se niegan a alquilar nada, por ahí. Entonces, se habló de que se iban a alquilar. Yo eso no lo puedo manejar. Lo que dijeron en la conferencia de prensa es que en ese lugar no es apto para el trabajo que tienen que realizar. Nah, bueno, eso es una apreciación de esa trabajadora. No sé quién lo dijo, pero no quiero hablar por alguien que no. Junto con ATE, tres trabajadoras o dos trabajadores. revelaría que ayer lo hicieron en conferencia de prensa, lo hicieron público. Mira, yo estuve reunido con ATE, con las delegadas en su momento, habíamos hablado de algunas condiciones. Es cierto que hay que arreglar algunas condiciones, alguna entrada independiente, algunas cuestiones puntuales, sobre todo para que tengan privacidad dos consultorios específicos, pero es el compromiso que estamos llevando a cabo. Después, ¿qué dijeron? No lo sé o no me puedo hacer cargo de eso. Se habló de un alquiler, de un lugar para alquilar hasta fin de año. Me olvidé de eso. Sí, más que fin de año, sería por 2 años el alquiler. Nosotros tenemos iniciado un expediente de alquiler para ver si podemos conseguir un alquiler para esas oficinas específicas. No me acuerdo la apertura de la licitación, el día de la apertura, pero era ahora, cerca de fin de mes, que tendrían que estar abriéndose los pliegos licitatorios, a ver que, si logramos conseguir un alquiler que reúna las condiciones, porque además requiere algunas condiciones específicas al área de género. ¿Por qué se tardó tanto en tomar estas decisiones, teniendo en cuenta que desde el inicio de gestión, desde el área se advirtió que bueno, el lugar donde estaban trabajando era no apto, que ya viene de gestiones anteriores? No, por eso, justamente, porque lo que nosotros nos encontramos en la municipalidad es un estado calamitoso. A mí no me gusta hablar para atrás, pero vale ponerlo en consideración. Se ha hecho una fuertísima inversión mejorando comedores, mejorando oficinas públicas, mejorando oficinas de atención al público en tránsito, mejorando, bueno, puedo estar un rato largo. Y es cierto de que este fue un planteo que se hizo porque es dentro del estado calamitoso en el que se encuentran algunos de los estados municipales. Nosotros hicimos inversiones allí, hicimos derratizaciones, hicimos inversiones para todo. No alcanzaron y justamente atendiendo esta cuestión, lo que hicimos es tratar de tomar estas opciones y fundamentalmente gestionar algo que no se había gestionado nunca en la historia de Santa Rosa, que es el Centro Integral de la Mujer, que es lo que venimos a solucionar. Creo que va a solucionar el problema final de todo. Gracias. Cuando estuviste con Catopol, ¿tú lo firmaron la obra para Santa Cruz? Sí. Una obra que sería histórica para la comunidad. Sí. ¿Cómo va el proceso? ¿Cuándo comenzarían las obras? ¿Tenés un plazo? Mirá, hablaba con el ministro. Bueno, sí, porque en realidad se habla de la obra de la Santa Cruz, pero tiene que ver con los desagües pluviales de toda la cuenca, de toda esa parte. No, los cuencos tienen otro tratamiento que es otra obra que firmamos de mitigación de poder el cuenco de Malvinas Argentina. Pero sí todos los desagües pluviales que van por las calles paralelas a la Santa Cruz y toda esa zona. Es una obra, como vos decís, histórica, muy costosa. Cuesta esta primera etapa son 2.200 millones de pesos. Que está el proyecto hecho por la provincia, actualizado por la provincia y el financiamiento garantizado por Nación. El otro día hablaba con el ministro de Obras Públicas y me decía que esperamos licitarla para la segunda parte de este año y ojalá, de acuerdo a la licitación, si se presenta alguna empresa y cómo se presenta y con qué monto, ver si podemos dar inicio a esa obra emblemática para la ciudad antes de fin de año.